Bien, esto a los padres de bebés seguramente les va a sorprender. Muchos no harán caso, pero lo leo como lo encuentro. Es una recomendación del equipo médico del Centro Pediátrico de Johns Hopkins, muy importante hospital y muy respetado en Estados Unidos, está en Baltimore. Ellos dicen que nunca se les debería dar agua a los bebés menores de 6 meses de edad, porque consumir cantidades inadecuadas de agua puede aumentar el riesgo de que los bebés sufran una condición potencialmente fatal llamada hiperhidratación. La doctora Jennifer Anders, que es emergentóloga pediátrica de ese centro hospitalario, le explicó a la agencia Reuters que cuando son muy pequeños los bebés tienen un reflejo de sed intacto o deseo de beber. Cuando tienen sed y quieren tomar, el líquido que necesitan es la leche materna o la fórmula. Dado que los riñones de los bebés aún no están maduros, darles demasiada agua hace que sus organismos liberen sodio junto con el agua excesiva. Perder sodio puede dañar la actividad cerebral, de modo que los síntomas tempranos de la hiperhidratación incluyen irritabilidad, somnolencia y otras alteraciones relacionadas con el estado mental. Otros síntomas son la baja temperatura corporal, 36 grados o menos, hinchazón de la cara y convulsiones. La doctora Anders dice que es una condición bastante engañosa. Los síntomas precoces son sutiles, de modo que las convulsiones pueden ser el primer síntoma que advierten los padres. Pero si un niño recibe atención médica rápidamente, esos ataques no tendrán consecuencias duraderas. El agua, como bebida, debería estar totalmente fuera del alcance de los bebés de 6 meses de edad o menores, dice el equipo médico de Johns Hopkins. Los padres deberían también evitar el uso de fórmulas muy diluidas o bebidas pediátricas con electrolitos. Según la doctora Andrés, lo más adecuado en algunos casos es darles a los bebés más grandes una pequeña cantidad de agua, por ejemplo, para solucionar la constipación o en climas muy calurosos, pero los padres deben siempre consultar primero al pediatra y solo darle al bebé de 30 a 60 centímetros cúbicos de agua por vez. Si un padre sospecha que su hijo padece hiperhidratación o si un bebé sufre una convulsión, la experta recomendó buscar atención médica inmediatamente.